burra tuerta que me da mucho trabajo. Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo. Cuando la pego en el carro, siempre se arma de relajo. Cuando la pego en el carro, siempre se arma de relajo. Juana, deja que te monte. Juana, no se hace tarura. Juana, si llegamos pronto. Juana, te dio tu factura. Juana, pa' llamarla por su nombre. Le puse nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre. Y la burra condenada, reburlando me responde. Y la burra condenada, reburlando me responde. Juana, deja que te monte. Juana, no se te saluda. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu factura. Llegamos pronto, Juana, te doy tu factura.